mismo que sin ti, pero contigo. Es igual difícil vivir, pero contigo. Oh, contigo. No me cuesta sonreír y sin darme cuenta me doy cuenta que he aprendido a no ser nada sin ti, a no hacer nada sin ti. Contigo sueño que a fuego lento nos encontremos, quizá en invierno. Solo prometo quererte a muerte, porque mi suerte se apaga sin verte. No te prometo amor perfecto, no sé si el cielo podrá entenderlo, y da igual. Ojos, cuando enciendo el transistor que habita en mí, siempre es contigo. Si este fuera otro momento, no tendría que esperar hasta morir por estar contigo. Contigo sueño que a fuego lento nos encontramos.